latinos. No hay duda que no lo merecemos. Sería absurdo no darte la importancia. Y aún nos espera, Señor. Señor, tú eres todo para mí. Me sostenes y me levantas. El único a quien puedo acudir cuando mi cielo se nubla. Me aceptaste no importando lo que me faltaba. No me rechazas, más abre tus brazos. Me das lo mejor, no me das dos pedazos. Siempre me escuchas, nunca me das la espalda. Me das lo mejor, no me das dos pedazos. Siempre me escuchas, nunca me das la espalda.